This is the big one. ¿Qué nos pasó? Si tanto nos amábamos, ¿qué nos pasó? A veces pienso que el sentimiento ya se acabó. Y sé que poco a poco nuestro amor, mi amor, está sufriendo un desgaste. Lo siento por preguntarte. ¿Qué somos? Si aunque estemos juntos nos sentimos solos. Si aunque nos queremos nos sentimos solos. Y hay algo que yo ya no puedo evitar. Es verte pasar y preguntar qué somos. Si aunque estemos juntos nos sentimos solos. Si aunque nos queremos nos sentimos solos. Y hay algo que yo ya no puedo evitar. Me ves que tú eres como Siri, solo me contestas al phone. Cuando te busco yo, hoy me ves así, mañana casi ni me. Darme más dos cosas de dos, no me sirve el amor si se trata de engañarnos. Cuando todo es un truco la magia se pierde. Y nos acostumbramos a no encontrarnos hoy. ¿Cómo hago pa' poder sacarte de mi mente? Si cuando yo te miro pienso. Te siento tan frío y distante. Por delante, hoy cuando me miras, ya no veo el amor que antes había. Cuando te erizaba la piel, como no lo hizo nadie. ¿Quieres o no quieres ser mi lady? Contéstame de una vez. ¿Qué somos? Si aunque estemos juntos nos sentimos solos. Si aunque nos queremos nos sentimos solos. Si es lo que yo ya no puedo evitar. Es verte pasar y preguntar qué somos. Si aunque estemos juntos nos sentimos solos. Si aunque nos queremos nos sentimos solos. Si es lo que yo ya no puedo evitar. Es verte pasar. Es que ya nadie sabe de amar. Verte sin quererte no se siente igual. Tenerte presente ya se me hace mal. Pero no consigo de ti escapar. No sé de olvidar. No saben de amar. Verte sin quererte no se siente igual. Tenerte presente ya se me hace mal. Pero no consigo de ti escapar. No sé de olvidar, yeah. Sé que te jodía mi vicio por la botella. Que me emborrache y te hablé de ella. Que soy incorregible, siempre dejando huella. Pero no sé otra manera, siempre seré tuyo. Dejo todo el orgullo. No quiero soltarte ya. No quiero dejarte más. Porque siempre seré tuyo. Dejo todo el orgullo. No quiero soltarte más. No quiero dejarte. ¿Cómo me olvido de ti si fuerte por ahí, yeah? Toda la noche entera. Todo lo que alejé de mí y pretendía de ti, yeah. No ha valido la pena. ¿Y cómo me olvido de ti si fuerte por ahí, yeah? Toda la noche entera. Todo lo que alejé de mí y pretendía de ti, ey. No ha valido la pena. ¿Qué somos? Si aunque estamos juntos nos sentimos solos. Si aunque no queremos nos sentimos solos. Si hay algo que yo ya no puedo evitar. Es verte pasar y preguntar qué somos. Si aunque estemos juntos nos sentimos solos. Si aunque nos queremos nos sentimos solos. Si es lo que yo ya no puedo evitar. Es verte pasar. It's the big one. Verte pasar.